Es momento de adentrarnos en cuestiones de actualidad en ese sentido. Y la verdad es que durante las últimas semanas, los lunes, incluso en alguna otra jornada, pues se está convirtiendo ya en algo bastante habitual en esta época en la que entramos. Hablarles de rescates por parte del grupo de rescate en montaña con sede en nuestra localidad. Los bomberos ubriqueños que tuvieron que, en el día de ayer de nuevo, realizar un rescate, además de las mismas características, casi siempre se trata de, al menos en estas últimas oportunidades, de senderistas que en un momento determinado del recorrido tienen algún tipo de problema, algún accidente, con consecuencias físicas, con algún tipo de fractura además, y que, bueno, pues finalmente necesitan de ser socorridos por parte de los bomberos. Esto ocurría también en el día de ayer en el sendero del Torreón. A una altitud en concreto de 1570 metros se encontraba la persona accidentada y bueno, pues fue en horario de tarde. Ahora nos lo va a comentar Carlos Chacón todos los detalles sobre, como decimos, de nuevo esta intervención que tenían que realizar en el día de ayer. Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, nueva actuación. Estamos contando por aquí las últimas que habíamos comprobado, habíamos informado que había realizado en estas últimas semanas, y es la cuarta en muy poco tiempo, ¿no? Pues sí, de las mismas características, más o menos, el mismo tipo de accidente, o al menos muy parecido, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues también era la rotura, creemos que era del peroné, y era una persona de 60 años, de nacionalidad belga, ¿no? Estaba haciendo una excursión a lo que, bueno, subiendo a lo que es la cima del Torreón, y justo ya en la cumbre, pues según nos comentaba él, al saltar una piedra a otra, calculó mal y cayó con el pie doblado y demás, y sufrió la rotura. ¿Iba solo o iba en grupo? Iba con un grupo de españoles. Él estaba, ha venido a pasar una temporada a Sevilla, y venía con un grupo de senderistas de Sevilla. Así que prácticamente calcado, ¿no? A los últimos grupos en los que alguna persona, bueno, pues puede ocurrir, ¿no? Evidentemente, algún tropiezo, algún accidente provoca una lesión, en este caso una fractura en el peroné, nos comentan, ¿no? Probablemente, eso nos comentaba una compañera suya que era enfermera y que fue la que le inmovilizó con unos bastones en la pierna y con una venda, hasta que llegamos nosotros, y ella nos comentó que creía que tenía el peroné roto. Y el problema está claro, ¿no? De estos accidentes donde se producen, en concreto estamos hablando del sendero del Torreón, el Torreón que es la cumbre más alta, es el techo de la provincia, ¿no? Y os cogió, o le cogió a esta persona, a 1570 metros de altitud. Claro, estaba en lo que se conoce como los navazos del Torreón, unos llanitos que hay antes de acceder a la cumbre. El accidente fue más arriba, fue ya casi cerca de la cumbre, pero una vez le inmovilizaron la fractura, consiguieron bajarlo hasta uno de los navazos que estaban más protegidos, ¿no? El día estaba muy cerrado, había mucha niebla y arriba hacía fresco, ¿no? Entonces, pues lo que hicieron fue refugiarse en uno de los navazos, y que estaban a una altura de 1570 metros, que fue donde nosotros lo descendemos hasta lo que es el aparcamiento del comienzo del sendero. Si te parece, relatamos un poco, ¿no? Cómo se producía todo. En torno a las 4 y 20 minutos se producía la llamada a la sala de emergencias del 085, y ya se ponían en contacto con vosotros, ¿no? Sí, a esa hora aproximadamente, sí, nos llaman y nos comentan que, bueno, las circunstancias, ¿no? De que había habido una llamada, que había una persona accidentada en el Torreón. No daban muchos detalles, intentamos contactar con el alertante y no tenía cobertura, y bueno, pues por otra información que había llegado también anteriormente, alguien había comentado que sí, que era cierto, que estaban casi en la cumbre, ¿no? Entonces, bueno, decidimos, sin más información, subir hacia la cumbre, activamos al grupo completo. De hecho, estuvimos los 10 bomberos que formamos parte del grupo de rescate, y lo que hicimos fue subir el Torreón. Nosotros empezamos más o menos a las 5 de la tarde, ¿no? Y a las 5 menos 5, y a las 6 estábamos arriba con todo el equipo, camilla incluida, y desde allí, pues desde las 6 ya iniciamos el descenso hasta la 7:40, que fue cuando ya llegamos al aparcamiento, que estaba la ambulancia. Esa información previa que es fundamental para vosotros a la hora de las previsiones y de calcular hasta qué punto tenéis que desarrollar vuestro operativo. Claro, es importante tener toda la información posible, sobre todo cuando te metes en la sierra, porque va a haber circunstancias y momentos donde ya no haya cobertura y no puedes recabar más datos, ¿no? Entonces, la verdad es que salimos con pocos datos de principio. No teníamos nada más que la información de que era en el Torreón, pero tampoco se sabía exactamente. Podía haber sido en parte de la crestería, podía haber sido a media altura, podía haber sido en cualquier otro lugar de la Sierra del Pinar, ¿no? Y que la confundieran y dijeran el Torreón. Pero bueno, entendimos que lo más sensato era subir por el sendero principal, que era donde probablemente estuvieran, que se tratarían de un senderista que había subido al pico del Torreón, y eso es lo que hicimos, ¿no? Tirar todos para arriba y bueno, la verdad es que acertamos. Ya una vez que íbamos por el camino, ya íbamos encontrando gente de su mismo grupo que nos iban informando, ya nos dieron detalles más concretos de la zona donde estaban. Cuando se pone en marcha un operativo de estas características, datos fundamentales, hasta qué punto, ¿no? La gravedad de la persona herida, o también la propia ubicación, sobre todo también para saber el número de efectivos que vais a requerir, ¿no? Claro, como te he comentado antes, la información es fundamental. Todo lo que tengas de antemano te va a significar que vas a poder organizar el servicio más ajustado, de medios más ajustado a lo que a la realidad, ¿no? A lo que ocurre, ¿no? Como digo, hay veces que no, que la información no es muy concreta, incluso es poca la información que hay, entonces tienes que contar con que te vas a encontrar una situación, digamos, un poco más grave de lo que te informan, ¿no? Entonces nosotros, bueno, teniendo en cuenta ya la altura, el sendero, que es el pico más alto de la provincia, ¿no? Y que, bueno, que había niebla, que no podíamos utilizar en ningún momento medios aéreos, sino que tú ibas a ser trasladado a pie, decidimos sacar todo el equipo, ¿no? Como dije, el tema del sendero del Simancón, ¿no? Asegurarnos el sendero del Simancón, incluso si estuviéramos arriba y no estuviera por esa zona, pues ya desde allí desplazarnos para un lado y para otro, dependiendo de la información que nos fueran dando, porque sí sabíamos que había un grupo numeroso con él acompañándolo, ¿no? Entonces, casi seguro que gente de las que estaba con él iba a decidir bajar antes, ¿no? Y bueno, pues con esa información que nos dieran, ya íbamos concretando el sitio. Al final así fue, ¿no? Pues aproximadamente en mitad de camino ya nos encontramos los primeros que bajaban y nos dijeron el sitio exacto donde estaban y el estado en el que estaba. De principio informaron que no estaba grave, eso también era, que era una rotura de tobillo, de que no estaba grave, ¿no? Uh-huh. Esa información sí la había. Por cierto, bueno, sobre eso ya pues teníamos previsto todo lo que es el sistema que vamos a utilizar para rescate, que es el que utilizamos en estos casos siempre, ¿no? El traslado a pie, que es el más seguro, ¿no? Es por cierto, la primera vez que tenéis que realizar aquí un rescate, imagino que no, ¿no? O sí, no sé. Bueno, digo porque habéis estado ya en prácticamente toda la zona, ¿no? De aquí del entorno. Ya hemos estado en alguna otra ocasión en el Torreón. No arriba, como en este caso, aunque el accidente fue arriba, pero la persona que estuvo accidentada no avisa. Estoy hablando de la ocasión anterior que estuvimos en el Torreón. No fue un accidente muy grave, fue una caída, tenía varias contusiones y heridas, pero podía andar por sus propios medios, le estuvieron ayudando en aquella ocasión, pero claro, ya cuando iba sobre mitad de camino empezó a sentir mareo, a desvanecerse, y entonces ya allí, en ese momento sí piden nuestra colaboración, y fue cuando nosotros subimos a esta persona que digo que hace ya bastante tiempo y la trasladamos desde la mitad del sendero. Pero eso, en otra ocasión también estuvimos buscando gente que se había salido de la vereda y también los encontramos por esa zona, ¿no? Por la zona limítrofe del sendero del Torreón. Pero no es una zona donde la verdad hemos intervenido mucho, casi todas las intervenciones se hacen más en la zona central aquí, de la zona de la Sierra del Reloj, Simancón, El Caillo y demás. La coincidencia, eso sí, ¿no? De el pico más alto de la provincia y prácticamente estaba en la cima, así que tuvisteis que cubrir un desnivel de 700 metros y la distancia total, veo por aquí la nota informativa que nos llega desde el consorcio de bomberos, unos 2.800 metros hasta llegar hasta la zona de donde esperaba la ambulancia. Sí, pues esa información es correcta. La verdad es que una... Estaba prácticamente en la cima. La cima son 1.654 metros y estaba a 1.570, o sea, a ciento y poco metros, casi 200 metros menos, pero cerca de la cima. Así que una distancia, ya decimos, considerable. Así que tuviste que intervenir 10 bomberos. Sí, todos los bomberos disponibles del grupo en ese momento. Activamos al 100% del grupo, entendiendo que, bueno, incluso que la persona fuera una persona bastante pesada, ¿no? Se podía darse la circunstancia y iba a ser un traslado duro, ¿no? Al final, en este tema hubo suerte. Una persona ligera, ¿no? Era una complexión más bien delgada y eso nos facilitó un poco lo que es el traslado. Lo que sí que imagino, de todas formas, duro. Digo, por la propia distancia en sí, ¿no? 2.800 metros que tuvisteis que hacer con una camilla y 700 metros de nivel. Claro, todo lo que sea subir de nivel en poco trayecto relativamente, 2.800 metros no son ni 3 kilómetros, que tampoco es una distancia, digamos, excesiva para andarla, aunque sea incluso un traslado en camilla. Aquí el problema más gordo siempre es el desnivel, ¿no? Aunque sea descendiendo, el desnivel es importante, ¿no? Porque primero lo tienes que subir, ya eso es y subirlo con todo el material que llevamos, botiquín, llevamos siempre algo de cuerdas y de algún material de aseguramiento, ¿no? Porque no sabemos tampoco si va a ser necesario utilizarlas, ¿no? O asegurar la camilla. Y luego, aparte, la propia camilla, ¿no? Que también es un peso importante, ¿no? Bueno, pues modesto Carlos en ese sentido. Dice que 2.800 metros no son nada, pero eso para andar sin nada, pero sin ningún tipo de carga ni nada por el estilo. Me refiero que no es mucho. 2.800 metros si es en una superficie relativamente llana, ¿no? Uh-huh. O sea, sobre todo por las aproximaciones nuestras también, ¿no? Aquí el problema no está tanto en la distancia, que es importante, ¿no? Pero sobre todo lo que agota más es el desnivel, ¿no? Subir desde los 867 metros que está el aparcamiento, ¿no? Hasta los 1.570 metros es un desnivel importante, ¿no? De 700 metros aproximadamente. Y eso quizás es lo más agotado, tanto para nosotros para subir, ¿no? Para subir la camilla, todo el material, como luego en el descenso, ¿no? Siempre se por una superficie relativamente plana se anda mucho más cómodo, aunque sean cerca de 3 kilómetros y con una camilla, ¿no? Pero siempre es más cómodo que en desniveles. En los desniveles hay zonas de muchos escalones, ¿no? De muchas curvas, en las curvas es complicado ir a la camilla, ¿no? Sin salirte del sendero, y luego mucha piedra suelta, que todo eso va dificultando lo que es el descenso. Incluso en algunos sitios, bueno, hay que hacer lo que se llama la técnica de pasacamilla, ¿no? Que el porteo ya es con dos líneas de bomberos, una a cada lado, y vamos adelantando la camilla. O sea, una técnica que se utiliza en zonas complicadas, pues allí hubo que hacerla en un par de lugares, ¿no? O sea, que casi lo más importante, más que el trayecto en sí, es el del nivel, ¿no? Me refería a eso, una de las características del traslado. Lo hemos comentado en otras oportunidades, la gran concentración que me imagino que hace falta para estar pendiente de piedras sueltas y demás. Imaginémonos, ¿no? Portar una camilla en esa distancia y, bueno, pues en medio del campo, con, bueno, pues lo que es ese desnivel. Pues ayer, por tanto, ese traslado, afortunadamente, ya decimos, no revestía demasiada gravedad dentro de lo que cabe, ¿no? El accidente para esta persona, un ciudadano belga de 60 años de edad, y en torno a las 8 menos 20, nos decían, ¿no? ¿Llegabais a la zona de aparcamientos? Sí, en total echamos una hora y 40 minutos en el descenso. Y como también hemos destacado antes, la verdad es que se trata de casi calcado el rescate que habéis tenido que realizar y que, bueno, viene a mostrar un poco también la tendencia, ¿no? Durante este tiempo, grandes grupos de personas que hacen senderismo. Y bueno, pues ocurre el accidente de una de esas personas, así que esto es lo que se está repitiendo principalmente en las últimas fechas, ¿no? Pues sí, la verdad es que es el accidente que ahora al que estamos prestando socorro, ¿no? Principalmente, ¿no? Hace ya bastante tiempo que otro tipo de accidente, por fortuna, ¿no? Sobre todo los parapentistas, pues que no estamos acudiendo. Entonces, pues mira, estos son accidentes en cierta medida más gratificantes, ¿no? Porque se sabe que la persona, bueno, pues tampoco va a tener una recuperación, digamos, muy penosa, ¿no? Sino que, entonces, pues bueno, mientras es así, pues estupendo. Lo solemos comentar también, ¿no? Cuando hablamos con Carlos, la verdad es que los accidentes ocurren porque sí, también por mala suerte o por diferentes factores. En este caso, no sé si iban bien pertrechados los senderistas con buen calzado y demás. Bueno, simplemente un accidente, ¿no ha influido otros factores? Bueno, un accidente, según nos comentó la misma persona herida, lo que hizo fue saltar una piedra a otra, ¿no? Y no calculó bien y apoyó a la piedra, digamos, que tenía que recesionar, no apoyó bien el pie y ese fue el que le provocó la caída, porque además llevaba una herida en una mano, sin mucha importancia, pero lo que el problema es que cayó, ¿no? Desde cierta altura, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad que habría que ver si era necesario darse saltos, si no, si, bueno, ya esas son cosas, sí. Tampoco que podemos nosotros entrar mucho en, uh-huh, en los detalles. Porque lo digo más que no nada por el tema no de... No es la típica rotura tibia peroné que la persona va andando sendero abajo y rebala, ¿no? Rebala y se sienta sobre el pie que le queda detrás, que es la... Principalmente la rotura de tibia peroné se produce así, ¿no? Una vereda descendente, el rebalón con una pierna y el cuerpo cae sobre la pierna que queda detrás, ¿no? Y la que queda detrás es la que rompe, ¿no? En este caso no ha sido ese tipo de accidente, sino que ha sido más bien... Pues no sé, el hombre, la verdad que se veía atlético, probablemente estuvo por allí de un lado para otro y en algún sitio decidió saltar una grieta o algo, alguna zona de piedra y demás. Y la zona de arriba ya es un poco más, las calizas más, hay que andar por caliza fuera un poco del sendero, ¿no? El sendero es un poco más, por esa zona me imagino yo que, y eso fue lo que le provocó la fractura. Más que nada digo esto por analizar, ¿no? Cómo se produce el accidente, digo... Para las personas que nos estén escuchando, sobre todo por consejos, ¿no? Que se puedan seguir. Y en este caso, bueno, una persona de cierta edad, ¿no? 60 años de edad. Y digo que da igual, también cualquier joven. Hay que tener mucho cuidado con saltos, con determinadas, ¿no? Acciones cuando estamos hablando de plena sierra, ¿no? Claro, hay ciertas edades que a lo mejor ya no es muy conveniente ir dando saltos, ¿no? De piedra en piedra, que a lo mejor había que limitarse a andar por los senderos y con precaución, ¿no? En este caso él mismo lo comentó, que fue un salto que dio una piedra a otra. Pues la verdad es que estas situaciones, si se pueden evitar, pues se evitan accidentes, ¿no? El tema del calzado, siempre hacemos mucho hincapié, hay diferencia importante en andar con una zapatilla de suela plana a una zapatilla con suela rugosa o con unas botas de montaña, ¿no? Porque se agarra mucho mejor. Y entonces ese tipo de accidente que he comentado antes, ¿no? En el que resbala una pierna y nos caemos sobre la pierna que queda detrás, ¿no? Y hay rotura de tibia, pero en ese accidente es mucho menos frecuente tenerlo cuando se llevan un calzado de acondicionado a la montaña, ¿no? Que lleve una suela de tacos que se queden sujeta al suelo, ¿no? Bueno, esos son los consejos que más o menos en estos casos se pueden dar, ¿no? Muchos más, ¿no? Y eso, limitar a acciones lo más segura posible, evidentemente, aunque insistimos, el accidente puede surgir en cualquier movimiento, siempre será mejor, ya decimos, limitarse a recorrer y tener cuidado con saltos y demás que puedan producirse en la sierra. Al final ocurría ese percance, sobre todo se trata de prevenir para el próximo senderista, y nada, en cualquier caso, los bomberos de Ubrique, el grupo de rescate en montaña, que de nuevo estuvo muy rápido para poder auxiliar a esta persona que se quedaba accidentada a 1570 metros de altitud en el sendero del Torreón. La cuarta salida y de las mismas características en muy poco tiempo, en un par de semanas prácticamente, y lo que llegará, bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero digo, por la probabilidad, hemos insistido en numerosas oportunidades, pero está claro, ¿no? Que con este tiempo muchos grupos de personas moviéndose por la sierra y las probabilidades son muy altas de que os vayan llamando prácticamente cada fin de semana, ¿no? Pues la verdad es que sí, que esa es la tendencia. Esperemos que la gente siga saliendo a la sierra, pero que paren los accidentes, ¿no? Por lo menos que vayan a menos. Y si siguen igual, que por lo menos sean de esta gravedad, quiero decir, que no vayan a más y... Claro, bueno, sí, desde luego, mientras sean cosas de este tipo, bueno, es como, ya lo he comentado antes, ¿no? Son en cierta medida gratificantes las actuaciones nuestras de los bomberos, ¿no? Comparadas con otras que hemos hecho de mucha más gravedad, ¿no? Incluso casos de pérdidas de vida, ¿no? O sea que todo se quede a fin de cuentas en esto, ¿no? Aunque lo ideal sería que no ocurriera nada, pero bueno. Pues mucha precaución, el consejo para todas aquellas personas que tengan pensado salir al campo, hacer rutas, porque el accidente puede llegar en cualquier punto por mala suerte, pero hombre, a veces también podemos poner de nuestra parte para evitarlo en la medida de lo posible, hasta donde podamos. Carlos Chacón, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, toda la información en torno a ese nuevo rescate que se producía en la tarde de ayer en, como decimos, el sendero del Torreón. Lo dicho, muchas gracias. Vale, a ustedes.